Hola Pablo, gusto saludarte. Saludos a todos y a todas. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Todavía recuerdo que anticipaste que tengamos en cuenta la palabra varados el lunes pasado. Y qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, bueno, era fácil de adivinar. Sí, hoy sigue eso, ¿eh? En las tapas de hoy. Esta vez está presentado el tema como una advertencia de una cámara de negocio aéreo que habla de que de riesgo de que las personas que están en el exterior por esta limitación de los arribos van a tener que estar hasta 5 meses varados. La palabra varados es un martilleo permanente, complementada con historias o supuestas historias dolientes del sufrimiento de estas personas que no pueden regresar cuando lo tenían previsto, etcétera. Lo cual es verdad que es un problema, ¿no? No es que lo vamos a ignorar, porque cuando uno viaja quiere volver cuando uno dispone que quiere volver, ¿no? Pero bueno, la circunstancia es excepcional. Cuando todas estas personas, cuando se fueron notificadas de que la política sanitaria podía crear un requerimiento excepcional, y esto fue lo que ocurrió, ¿no? Así que bueno, sí, hay una utilización muy potente de la palabra varados y del concepto y de la idea del autoritarismo, del chavismo, de la restricción de libertades, y bueno, todo un discurso en modo abiertamente electoral. Ya el tema de las elecciones, primero las PASO y después las generales legislativas, domina ampliamente los enfoques de los medios opositores, ya sea por cómo va la interna de la fuerza opositora al gobierno, Juntos por el Cambio, ya sea por la economía o ya sea por el tema de la vacunación, y también por esta cuestión de los varados, ¿no? Todo pasa a ser enfocado en clave electoral, con una expectativa, se diría, mediana de estos medios en cuanto a que lo que tiene que hacer Juntos por el Cambio, como ya lo explicamos varias veces, porque fue escrito varias veces, es impedir que el Frente de Todos avance, digamos, sobre todo en la Cámara de Diputados, que avance hacia el logro de un quórum propio, que es lo que ampliaría su margen de acción política, digamos. Ya sabemos que ese siempre es un elemento que los oficialismos toman muy en cuenta. Bueno, el tema del decreto de necesidad y urgencia que aprobó la semana pasada el presidente, que firmó la semana pasada el presidente, para adecuar las normas del país a las exigencias del laboratorio Pfizer, es un tema que presentado como un retroceso del gobierno, del Frente de Todos, como un giro, como un cambio de dirección. Algunas interpretaciones son verdaderamente llamativas. Pablo, por ejemplo, a ver. Morales Solá escribió el domingo en La Nación que hubo una rebelión de la clase media y por eso el presidente aprobó el decreto que acomoda la norma a los pedidos de Pfizer, y uno de los Viñaski, no recuerdo cuál ahora, el sábado escribió que había habido un furor social, digamos, una furia social para que el gobierno modificara el tema de las vacunas Pfizer. Todo esto viene armado con el anuncio de la llamada, o pongo entre comillas la palabra donación, que anunció el presidente estadounidense Biden. Digo que hay que ponerlo entre comillas porque la verdad lo que está haciendo el gobierno estadounidense es en prometerles vacunas gratis o donadas a los países que tengan la legislación acomodada a como requieren los laboratorios estadounidenses, especialmente Pfizer. Así que, ¿viste cuando los visitadores médicos van a los consultorios y le dan a los médicos tres o cuatro muestras gratis de un producto para que después lo adopte? Mm. Bueno, este anuncio de Biden en realidad es eso. Claro. Está anunciando, prometiendo el envío de vacunas a cambio de que la legislación de cada país esté adecuada a lo que los fabricantes han pedido. Esto es lo que hizo el gobierno argentino y ahora viene la etapa de la negociación por la compra, claro. Digamos, que es lo que a Biden en definitiva le estaba interesando, ¿no? Mm. Lo curioso es que con una especie de brote de ansiedad, a las pocas horas, ya el sábado, a las pocas horas de conocida la determinación del gobierno de aprobar ese decreto de necesidad de urgencia, La Nación ya estaba publicando una nota diciendo, pero todavía no firmó contrato con Pfizer el gobierno. Están apurados. Sí, están apuradísimos. Sí. Y todavía no dijo cuántas dosis iba a comprar. Claro. Sí. Así que bueno. Sí. Encima se retrasó porque estarían por firmar con Johnson y Moderna y Pfizer todavía no. Claro. Sí. Bueno, todo esto se presta a toda clase de maniobra, insisto, en clave electoral. Por ejemplo, hoy mismo en Clarín hay una nota que dice que el decreto lo firmó Alberto Fernández por orden de ya sabemos de quién, ¿no? De Cristina Kirchner. Ahora, hasta ahora, cada vez que estos medios opositores se quejaban de la compra de vacunas de que no fueran norteamericanas, esto es la Sputnik, la AstraZeneca y la Sinopharm, que se fabrica en China, decían que esta decisión también era orden de Cristina. O sea que, por donde lo mires, siempre ponen en juego la figura de la vicepresidenta como una especie de maldición que cae sobre el país, ¿no? Es una postura política muy ya, creo yo, irreversible, nunca va a cambiar, ¿no? No, eso no. Así que bueno, por ahí andamos, Pablo, todo en clave electoral. Hoy, por ejemplo, para el último ejemplo, en La Nación de hoy dice que el economista que escribe en ese diario, Juan Carlos de Pablo, habla de la devaluación. Si se arma antes de las elecciones no hay ninguna capacidad de respuesta. O sea, está presentando una situación de mucha inestabilidad preelectoral, digamos, el dólar, la variante del dólar, como creo que también lo hablamos, sí. es una carta en la campaña que estos medios tienen a mano en cualquier momento. De hecho, Clarín también hoy, uno de sus títulos más importantes en la versión digital, dice modo electoral, tensión con el dólar libre, la brecha está en el 75%. Así que bueno. Bueno, así viene la cosa. Bueno, y se irá profundizando a medida que se acerque la elección. Claro, sí, se va a poner cada vez más bravo, ¿no? Sí. Bien, Hugo, muchísimas gracias como siempre, nos reencontramos. Con todo gusto, un abrazo. Bien.